Vamos a hacer un meeting como coordinadora el día jueves a las 12. Vamos a estar afuera del Centro de Justicia. Ya vamos a hacer un meeting, vamos a estar con el lienzo, vamos a gritar y vamos a seguir exigiendo la libertad de nuestros prisioneros políticos. Eso, y bueno, en Plaza Dignidad, los días viernes nos estamos igual juntando, más o menos como a las 6. Así que ahí nuestro lienzo es grande, pueden llegar a apañarnos.